La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan, che? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos empezando Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. El otro día una oyente, Mónica, me decía que se nota al aire cómo disfruto del programa. Y la verdad es que sí. Más allá del dolor que implica tener que hacer este programa de radio, sería mejor no contar las historias que contamos aquí. Es para mí un aprendizaje permanente escuchar las historias que cuentan los sobrevivientes, aun cuando cuando son durísimas de escuchar. Nos hacen sentir, a mí me hacen sentir de alguna manera privilegiado de intermediar para que ustedes puedan también escuchar esas historias. Así que sí, Mónica, tenés razón, disfruto muchísimo, a pesar del dolor, de hacer Oral y Público. Y estaba bueno, me encanta que se note también al aire eso. Venimos de un programa que seguramente hoy vamos a bajar unos puntos, no vamos a poder repetir el programa de la semana pasada, que tuvo los testimonios de Aníbal Prado desde España y de Alejandra Évoli, ex hija de Miguel Ángel Rodríguez, uno de los genocidas libres, condenados, pero libres de la ESMA, que, bueno, nada, contando sobre la casa de Don Torcuato, que los sobrevivientes de la Asociación de Detenidos Desaparecidos han podido identificar a partir de esas entrevistas de la semana pasada de Oral y Público y de algún material nuevo que trabajamos, publicamos el domingo, nota en conjunto con, por primera vez, con la gente del cohete a la luna, con Alejandra Dandán. Fue también placentero laburar con Alejandra. Sobre todo pensando en esto de la seriedad con la que se abordan estas temáticas, ¿no? Y bueno, Alejandra es una de las periodistas que ha, desde hace bastante tiempo, desde cuando estaba en Página 12, ha acompañado los juicios desde lo periodístico. Tengo en mis manos Los dos demonios recargados, el libro de Daniel Feierstein. En un rato o mañana vamos a publicar la nota, que la charla que tuvimos con Feierstein hace un par de semanas, que fue de una de esas enriquecedoras de las que hablábamos al principio. Mirá, apenas lo estoy empezando, pero ya te digo que es un gran libro. Sí, ya sé, lo estás mirando, Nati, que te lo comes con los ojos. Sí, lo vamos a compartir, por supuesto, porque la gente de Marea Editorial lo ha enviado para la radio. Les agradecemos enormemente. Cuando Oral y Público se vuelva a formato de libro, creo que va a ser inevitable que sea con Marea Editorial. Creo que va a ser inevitable. Jamás lo charlamos, lo estoy diciendo al aire, porque cuando leo el catálogo de libros de Marea, me parece difícil pensar en que no, no podamos sacarlos con ellos. Sí, hace muchos años que venimos pensando en un libro con las historias que se escuchan en Oral y Público junto a Euge. Muchísimos años, hace como 6 años que venimos trabajando, no solo pensando, en un libro con algunas de las historias con Oral y Público, que programa a programa nos va dejando más historias a su vez para contar. Bueno, en un rato nos vamos a meter a estar escuchando sonidos de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Por supuesto, vamos a estar haciendo eso como siempre, más cerca del final del programa. Y ahora ya lo puedo recibir al aire a Víctor Basterra. ¿Cómo va, Melchor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, compañeros y compañeras? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? ¿Bien? Aquí andamos, siempre con la garganta en decadencia. Está teniendo, mire, yo no sé cómo se va a tomar usted esto, pero está teniendo voz de abuelo ya. Es que soy abuelo. No, pero no tenía nada, tenía esa voz así envidiable. No, es otro problema. No es de la abuelitud, es otra cosa. Es otra cosa, bueno. Entonces que se mejore pronto esa... Yo espero. Esa otra cosa. Bueno, Basterra, vos sabés que nos quedamos muy colgados, tuvimos muchísimos comentarios a propósito del oral y público de la semana pasada y de esa nueva charla con Alejandra Évoli, el testimonio anterior que habíamos tenido de Aníbal Prado, y allí, nada, no sé si a vos también te habrá llegado algún comentario sobre la cuestión de la casa. No, digo, si te quedó algo para decir sobre lo de la casa. No, leí algún artículo en Página 12. Bueno, son historias que se juxtaponen de alguna forma, sin ser iguales o ni siquiera parecidas en algunos aspectos. Uh-huh. Pero si bien tenían el mismo fin, que era el de ser lugares alternativos para determinadas funciones que tenía el grupo de tareas, las casas estas de aparentemente que eran quintas, alquiladas por el mismo tipo, Castro Cisneros, que en realidad era el Capitán Rodríguez. Uh-huh. Así que bueno, en ese aspecto está claro eso. Bueno, ojalá pronto, así como... Ojalá, ¿me escuchás? Hola. A ver, Víctor no me está escuchando. Hola. Digo, Víctor, que ojalá que así como se ha encontrado la quinta de Don Torcuato, se pueda también en algún momento encontrar aquella en la que sí vos estuviste, ¿no? Aquella que suponemos por las cercanías de Del Viso o de Pacheco, ¿no? De Pacheco, porque era cerca de la fábrica Ford y pasaba el 60 adelante. Uh-huh. El colectivo 60. Vos recordás haber visto pasar el bondi, el 60 por allí. Bueno, seguramente confiamos en que se va a encontrar esa casa, seguro que se va a encontrar. Déjame que lo recibamos, es muy tarde ya en Europa, pero déjame que lo recibamos a nuestro compañero Luis Angió, que está allí paseando un poco, pero también... me parece que nos va a aportar algo súper interesante en el día de hoy. Luis, ¿estás por allí? Hola, sí, por aquí estoy, más precisamente en la provincia de Chieti, en la ciudad de Lanciano, en Italia. Aquí son ya las 1:13. ¡Qué loco, Luisito! Nos tira con Italia. Bueno, sí. No, con Víctor tenemos... Hay algo que compartir en estos momentos, que es no pudimos pasar la Copa Argentina, lamentable, y se nos fue el Pampa Biagio. Y bueno, son situaciones adversas, pero que sabemos salir adelante. Seguro. Bueno, volverán algunos matadores. Interrumpo la charla cuerva, si me permiten, para meternos en algo... más importante y creo que mucho más interesante. Luis nos contaba esta mañana en el Enredando las Mañanas, y nos va a volver a contar ahora para la audiencia oral y público, una historia después de haber pasado por un campo de concentración de Checoslovaquia o de lo que hoy es la República Checa, se encontró con una guía contando la historia de Francisco Boix, que es un basterra de un campo de concentración de Checoslovaquia, digamos. Un fotógrafo que también utilizó esa herramienta como resistencia y luego como prueba en los juicios de Nuremberg. ¿Conocías la historia, Víctor, de Francisco Boix? Tenía referencia, más o menos había leído algo, sabía que más o menos cómo se había movido. Es un poco diferente a la historia que uno vivió, ¿no? Pero tiene que ver con la necesidad de plasmar

verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. El programa. El arcón de los recuerdos, sacamos ese separador de los primeros años, ¿eh? Es buenísimo ese separador, es cierto. Deberíamos reformularlo, sacándole el sello de Liem, que lamentablemente no existe más. Nos vamos con los audios de don Pablo Giacobbe de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. ¿Te parece, Nati? Arranquemos a escuchar a Nora Cortiñas, que estuvo presente hoy allí en la ronda. Y vamos a empezar por lo bueno, bueno. Un concierto de Silvio Rodríguez extraordinario. Era lo que necesitábamos para terminar la semana más o menos un poco purificados de todo lo que corremos, de todas las agresiones que recibimos, de todo lo que va pasando, que trae tristeza. Yo ya les dije que acá este es un círculo de amor, un círculo donde nos podemos mirar a los ojos, todos, cada uno, sin huir. Y eso es muy bueno. Quiere decir que no procedemos mal y que sabemos que tenemos ética. Así que vamos a seguir así. Pero también quiero decirles que hay otra cosa buena, ¿por qué no? Para siempre. No va nunca domiciliaria Echecolas. Vamos a aplaudir. Bien, viva. Bueno, eso se logró con la calle. Eso se logró saliendo a la calle todos los días. No hay otra forma. Allí escuchábamos entonces a Nora Cortiñas. A propósito de esta cuestión de Echecolas, antes de seguir escuchando a Nora, la noticia fue que la Corte Suprema de Justicia revocó dos de las prisiones domiciliarias que tenía Echecolas. Una de ellas en el juicio que tuvo sentencia la semana pasada, fin de semana pasada, en Vesubio y Puente 12 con... salvo la condena a Echecolas, digamos, que... tiene una más, digamos, a prisión perpetua, fue bastante penosa como sentencia. Ese tribunal había sido uno de los que le había dado la domiciliaria a Echecolas y allí está la Corte Suprema revocando. Esto lo que implica es que Echecolas no tiene ya más chances jurídicas de regresar a su casa, cualquiera sea, al Bosque Peralta Ramos o donde sea, y se va a quedar en la cárcel. Pero ojo, porque mi sensación es que nos entregaron a Echecolas para que salga el resto. Y de hecho, el resto de los genocidas sigue saliendo. Todas las semanas hay noticias de prisiones domiciliarias a genocidas. Esta semana se conocieron dos más de la ESMA. Todas las semanas, aquel listado de 110, ¿se acuerdan? Vamos a tomarnos el trabajo para la semana que viene de ver cuántos de esos 110 que estaban adentro ahora están con su tobillera electrónica y de paso alguien está haciendo un gran negocio con la provisión de las tobilleras electrónicas para los genocidas y para los presos comunes también, para que puedan estar en las domiciliarias. Nada, eso, digo, festejemos que Echecolas se va a quedar en la cárcel, pero sepamos que nos entregaron a aquel que nos rebelamos para que volviera a su casa, que es la prisión. Esa movilización popular consiguió, esas movilizaciones populares consiguieron que lo devolviéramos a la prisión. Pero con todo el resto, como no nos movilizamos, aquí estamos. Vamos a escuchar ahora a Nora Cortiñas, que antes, un rato antes de la ronda, había pasado por la mateada que hicieron los trabajadores y las trabajadoras de Página 12, allí en las puertas de Página. Viste, los medios más progres tienen patrones